que no se detengan jamás, Carlita. Llorando, azul le pregunté dónde estás, porque quiero encontrarla. Si está cerca de mí, cuántos países lejano, aunque sé que es de mí, yo me muera en sus brazos, yo me muera en sus brazos. De repente el cielo se abrió, un sol grande me iluminó. Era ella que me sonrió, la dueña de mi vida. Me contó que Dios le preguntó lo mismo que le pregunté yo. Lo mismo que juntos teníamos sueños dormidos, el tuyo y el mío. ¡Ustedes! Un amor verdadero llegó a mi vida ahí. Un amor que alimenta el deseo llegó a mi vida. Un amor que me pega las alas. Un amor que se ha ido en mi almohada. Ese amor que tanto esperaba llegó a mi vida. Un amor verdadero llegó a mi vida ahí. Un amor que alimenta el deseo llegó a mi vida. Un amor que les pega las alas, un amor que se ha ido a mi almohada, ese amor que tanto esperaba llegó a mi vida. ¡Epa, hey! ¡Y las palmas arriba! Todas las solteras haciendo palmas, las otras también. Sonrió, la dueña de mi vida. Me contó que Dios le preguntó lo mismo que le pregunté yo. Comprendimos que juntos teníamos sueños dormidos, el tuyo y el mío. ¡A ver! Un amor verdadero llegó a mi vida ahí. Un amor que alimenta el deseo llegó a mi vida. Llegó a mi vida. Un amor que despliega las alas. Un amor que se ha ido en mi almohada. Ese amor el que tanto esperaba llegó a mi vida. Un amor verdadero llegó a mi vida. Un amor que alimenta el deseo. Donde quiera que estés.